Pues el siguiente tema que vamos a hacer es un otro clásico de las canciones americanas que se llama Blanca Navidad. Sí, y ahora tenemos un tema, pero solo para saber. Bueno, imagino que muchos de vosotros conocéis a Pedro Pablo Soler, pero si no lo conozco, pues debéis saber que es un programa musical que se está haciendo con la iniciativa de la Universidad de Canal Sur de Getafe. Entonces mueven pues, más de 400 niños en diferentes localidades de Madrid, en Pinto, Parra, Lanés, Alcorcón y Getafe. Y bueno, cada una de esas localidades hay una escuela de música y en la escuela de música surgió un coro, del cual luego se hacen selecciones y se realizan muchísimos eventos pues, musicales y obras de teatro. Y bueno, la verdad es un programa muy ambicioso y bueno, que no tiene, en todas las ocasiones, no tiene ninguna otra, bueno, no lo hace nadie en toda España. Y es uno de los programas más ambiciosos incluso a nivel europeo. Y bueno, queréis saber que con el tema de la crisis posiblemente sea el último concierto que se hace como coro para la sociedad. Porque ya pues, ha habido recorte de presupuesto a nivel de la universidad, y toda la universidad pues, ha prescindido de lo que es el coro. Se seguirá, pues a partir de cada ayuntamiento se intentará pues, que siga patrocinando y apoyando este tipo de agrupaciones. Y bueno, yo voy a estar colocado en eso. ¿No? Vamos a ver un día chico, como ya sé, se llama Canalidad, y vamos a ver qué tal sale, porque si os hizo un cuidado, no nos asegurará. Pues no más allá, porque es difícil, ya sabes que lo más difícil de la música es coordinar. O sea, la música es no el arte de coordinar los sonidos, sino coordinar los horarios. Entonces es imposible enseñar todo eso. Así que vamos a ver qué tal sale. Toma mucho tiempo. Qué bonito día, chicos.